La siguiente es una realización de Viaje de Radio Producciones. Podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en Zona Temporalmente Autónoma. Transmitiendo desde las trincheras de la información. Es hora de despertar la indignación. Es momento de empezar ya a dar por agotada la paciencia, al menos la paciencia social. Señoras y señores, estamos en el momento exacto para poner ya un límite a la sociedad del control, generalmente y más principalmente dirigida por el capital financiero internacional, algo que repercute en nuestras vidas cotidianas. Por eso, ya es momento de dar por colmado el vaso de la paciencia. ¿Por qué? Porque el tiempo corre y hay una imposición permanente, una imposición sobre nuestros cuerpos, una imposición sobre nuestra soberanía, pero nuestra soberanía individual, a través de herramientas y factores psicológicos que actúan en nuestra mente. Eso lo están logrando las pequeñas e ínfimas minorías que controlan el mundo en este momento. Y se han metido precisamente de formas que ni la justicia, ni la política, ni la economía pueden controlar. Están más allá de lo que nosotros pudiéramos hacer en el mejor de los casos. Funciona en nuestra propia mente, los esquemas que utilizan para dominarnos como sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos del patriarcado, de cómo también imponen nuevas conductas y que son modelos de formas de vida, en este caso, modelos que tienen que ver con una imposición del hombre. Imposición que después se reproduce en la sociedad de infinitas maneras, pero que tiene que ver precisamente con la desigualdad que viven nuestros pueblos y con las condiciones en que en esa desigualdad vive la mujer. Y es por eso que este sistema financiero internacional que se mete en nuestros territorios también ha buscado apropiarse de las figuras que conocemos como hombre y mujer para, de una manera absolutamente extrema, imponer moral y forma de vida. Control absoluto, señoras y señores. Eso es lo que estamos sufriendo. Y todas y todos somos parte, desde el momento en que hablamos. De alguna manera, así como nos controlan desde adentro, entre todas y todos reproducimos ese control casi sin pensarlo, sin darnos cuenta. Por esa razón, precisamente, es que rechazamos el estatismo y nos hemos dado cuenta de que a través del Estado y que con la toma del poder hasta ahora en este sentido no se ha logrado nada. ¿Por qué? Porque este control político va más allá de la política, ocurre más allá del Estado o de las posibilidades que pueda tener nuestra democracia para llevarnos a una realidad más justa. Están actuando en nuestra cultura a través de las formas de consumo, a través de las formas de reproducir la vida. Y cuando hablamos de resistencia, no es un capricho, no es un capricho utópico, no es simplemente una idea. Estamos refiriéndonos a que resistiendo a esta condición casi cotidianamente, como lo hacen muchísimos y muchísimas argentinas en este momento, vamos aprendiendo a seguir resistiendo. Y la resistencia tampoco es una victimización, es una resistencia feliz, donde a través del arte y a través de nuevas formas de integración social, nuevas formas de poder asimilar la realidad, en las que no nos vamos a seguir basando, como nos dicen, en los medios de comunicación, una manera de reproducir la vida que es nuestra y que se construye y se logra a través de nuestra resistencia cotidiana a esta sociedad de consumo, a esta sociedad de imposiciones. en las que nosotros mismos, nosotras mismas, somos parte de eso. Cuando ejercemos una violencia sobre nosotros mismos, nosotras mismas, para autoexigirnos un máximo rendimiento en el que todos los días parece que nunca vamos a alcanzar, en un sacrificio permanente, una esclavitud que no podemos explicar y que está, de alguna manera, despertando la indignación de todas las que están escuchando en este momento, de todos aquellos también, como en esos momentos en que el hartazgo requiere de algo más que salir a la calle con una cacerola. Son esos momentos en que el hartazgo requiere de una meditación profunda para alcanzar nuevos grados de conciencia, en los que seremos capaces como sociedad de resistir al consumismo, ese que tenemos adentro del cuerpo, en la sangre, de ese deseo desafortunado por el confort, de esa necesidad de estar estables, de sentirnos económicamente viables y que nada va a amenazar nuestra tan anhelada estabilidad. Y así hemos llegado a vivir como verdaderos animales, lejos de lo que imaginábamos como lo propiamente humano, como algo que está más allá, capaz de vivir una vida contemplativa y en absoluta armonía con todo lo que le rodea, gracias a su gran capacidad de conocimiento, hemos vuelto a vivir como verdaderos animales, atendiendo lo que hemos robado por ahí, mientras estamos viendo que no nos roben lo que tenemos, cuidando nuestras crías, cuidando nuestras hembras. Así vivimos actualmente, sometidos a una vida del rendimiento donde estamos en permanente atención de 25 asuntos a la vez y no somos capaces de poner un límite a esa inabarcabilidad permanente, a esa forma permanente de autoexigirnos y proponernos nuevas metas. Hasta los mismos proyectos que se meten en nuestra carne son los que hoy nos están esclavizando. Por eso invitamos a la indignación. Por eso invitamos a la resistencia. Por eso invitamos a la organización, como lo hacen en Oaxaca, como lo hicieron en Jujuy y lo hacen actualmente. Asimismo, como se resiste en las calles de París o en la frontera con México, asimismo, esta invitación ha llegado también a tu casa en este momento y te invita a resistir, a organizarte, a tratar de encontrar una manera de salirnos de este esquema que nos ha regulado la vida y poder iniciar esta próxima revolución permanente en la que vamos a ser realmente libres a nivel económico, ambiental y humano. Y de ahí mismo, de los que siguen en la lucha, de los que siguen en la calle, de los que siguen resistiendo, desde ahí mismo se escribirá esta nueva historia que narra sobre el advenimiento de los grandes cambios que marcarán el siglo XXI. Muy buenas tardes. Así comienza Zona Temporalmente Autónoma. Yo sé que en el pago me tienen idea. Porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, si abrirme caminos pa' ir donde quiero. Porque no me han visto lamber la coyunda, ni andar hocicando hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho. Aunque esa verdad se muestre en bicheras, donde nadie escriba que hubiera gusanos. Porque el copetudo de riñón cubierto, al que no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripá de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces

Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes tuve miedo. Como les decía hace un instante, antes de escuchar al maestro Horacio Guaraní, estamos en este momento sufriendo una fuerte tormenta aquí en la selva ecuatoriana, en el oriente, mientras se graba este programa. Una tormenta que cae sobre la selva y que me obliga a grabar este segmento necesariamente con ese sonido natural de fondo. En este momento puedo ver desde la ventana de la habitación en la que estoy grabando el programa una choza de paja toquilla de unos 9 metros de alto, unos 5 de ancho, con forma tradicional indígena. También tenemos frente a los ojos del conductor de este programa en este instante un bosque de bambú por la ventana que da, podríamos decir, al sur. Y hacia el norte, del otro lado del río, atravesando el río Chinimbi, la quebrada y el río Chinimbi, una lomada, una gran lomada de unos 100 metros de alto, diría yo, forrada de absoluto monte nativo. En este lugar de la resistencia histórica de América, en la comuna San Jacinto, la comuna de Severo Vargas y Atanasio Vargas, la comuna que expulsó a los colonos, la que se da su propia justicia, la que se da su propia seguridad, la que tiene sus propias formas de salud pública y de organización, organización comunitaria única en el mundo, que fue consagrada en la Constitución del 2008, donde se incluyen los 21 puntos colectivos. Desde este lugar, a orillas del río Chinimbi, entre las plantas de morete, las plantas de guayaba, entre las peceras para la cría de tilapia y la caña de azúcar, Honor obliga a enviarles un gran y cordial saludo a toda la audiencia de Radio Panamericana que sigue como siempre, más firme que nunca y ya preparándose para festejar 3 años de comunicación popular. El próximo 1 de diciembre en la Sala La Matera de Huerta Grande, nuevamente Fiesta de Radio Panamericana, están todas y todos invitados y vamos a la música y nos retrotraemos o nos adelantamos, nos volvemos con el queridísimo trío Chuncano a reencontrar en una nueva fiesta de Radio Panamericana. El próximo 1 de diciembre, agéndalo. Ya sabes, no te lo podés perder. El trío Chuncano, en vivo y en Radio Panamericana. Así como te gusta a vos. Vamos a aprovechar que tenemos aquí. Anoche estuvimos con un chileno y se lo dedicamos. Ahora tenemos un brasilero acá. Y también. Aparte, exótico, ¿no? Un brasilero en Huerta Grande. En Huerta Grande. El que baile chacarera. Rarísimo. Dedicada a la hermandad latinoamericana, ¿eh? Voy haciendo mi camino y no quiero yo andar solo, porque entre muchos hacemos ya más libre nuestro pueblo. Paso firme, huella fresca, la humildad como bandera, en nuestra llave maestra ya me lo mostró mi abuela. Por la trama de las venas de mi tierra, día, noche, sol y luna, viento, lluvia, desierto, selva, picante como locoto, soy la tierra que respira, mazamorra, humita, chicha, soy América Latina. Muy desesperados, se alimentan de codicia, quieren más de lo que tienen, ya ni saben de dónde vienen. Nuestra historia es la memoria de los pasos que se han dado. Pierde siempre el que se apura, por eso ando caminando. Es la chacarera. A esos que por mucha plata la tierra han envenenado, largan un olor tan raro, ya no los come ni el diablo. Picante como locoto, soy la tierra que respira, mazamorra, humita, chicha, soy América Latina. ¡Eso! Marco Servilla en voz, Valeria Chapa, percusión, vientos, Brian Molfa, Jere Casi en bajo, el trío Chuncano. Esta grabación exquisita del año 2016 en el patio de la cooperativa Yamcay. Así se despedía el trío Chuncano. Compadre, hermana. Es mi hermana, es mi hermana también. Folcloreando a todo dar como le gusta al trío Chuncano. Como lo hizo también en el cierre de los carnavales de Huerta Grande en el Panamericano en el año 2017. Así como va a ser el próximo 1 de diciembre en Sala La Matera, Avenida Argentina 1100, Huerta Grande. Fiesta de Radio, bueno, Panamericana. Es una chacarerita doble que hemos Chuncano. Puesto nosotros y que no es nuestra. Se llama Las Miserias del Hombre. Dedicada para Juan Genaro Jacob. Así es la cosa en las calles, la gente lleva una venda que solo le deja ver lo que el bolsillo le llena. Se van secando por dentro de su hermano, ni se acuerda. ¿Dónde se ha ido a vivir la dignidad de mis paisanos que le ponen precio a su alma como si fuera un cacharro? Se conforman con migajas del trabajo, poco se habla. Dádivas, clientelismo político, asistencialismo. La otra noche a la Ramona, el diablo en 4x4, vino pa' un duelo tramposo que él solo se había inventado. La engañó con un papel y a la tierra le ha robado. Es por todo esto que pasa que yo le canto estos versos. Ya me llora el corazón, lo mismo le pasa al cielo. Muere triste el horizonte por las miserias del hombre. Por andar rastreando el monte, un viejo duende me pillado, lloraba desesperado por lo que había pasado. Eran hombres en camiones, todo el monte se han llevado. Oh, oh, oh. De aquel monte pan del pueblo, nada queda por mis pagos. Ya no se hallan campesinos, huyeron desesperados. Ahora todo es pampa y soja, un genocidio ocultado, ilegalizado por el gobierno de la nación argentina, compadre. Se derrumban las escuelas mientras llenan sus bolsillos. Desconocen la raíz y a poco importan los niños. Comerciantes de un gobierno que se ha olvidado del pueblo. Es por todo esto que pasa que yo le canto estos versos. Ya me llora el corazón, lo mismo le pasa al cielo. Muere triste el horizonte por las miserias del hombre. Hay una guerra por tu mente, la guerra de la información. Zona temporalmente autónoma. La resistencia pide aire. Zona temporalmente autónoma. Volvía de la facultad y un oficial de la comisaría sexta de Espeleta me disparó por la espalda. diciendo que yo era tan buena de un asalto. Me dejó en una silla de ruedas. De esto van a ser 3 años. Él sigue libre y está en funciones. Nosotros estamos luchando a ver para que por lo menos lo saquen de funciones, ¿no? Pero el fiscal y los jueces no hicieron reconstrucción del hecho, ni pericia planimétrica, ni nada para demostrar que el oficial tuvo la intencionalidad de matarme. La seguridad de ellos es nuestra inseguridad. No sé, él fue víctima de la seguridad. Lo que no nos cabe ninguna duda es que el gatillo fácil no es como dicen desde el sistema, la acción de algún loquito suelto o alguna personalidad aislada, sino que se trata de una de tantas prácticas sistemáticas de las fuerzas policiales de seguridad, prácticas buscadas desde el Estado, lo mismo que la tortura, y que otras prácticas de control social que se utilizan hoy y que no son simples resabios de la dictadura como algunos plantean a veces. Cuando el problema de la inseguridad está en el tapete, tengo que decir que yo también me siento insegura, porque la inseguridad es impunidad, porque la inseguridad es hambre, porque la inseguridad también es desocupación. Nosotros también nos sentimos inseguros por todo esto y porque sabemos que la solución no es más policías en las calles. Lo que no nos cabe ninguna duda es que el gatillo fácil no es como dicen desde el sistema, la acción de algún loquito suelto o alguna personalidad aislada, sino que se trata de una de tantas prácticas sistemáticas de las fuerzas policiales de seguridad, prácticas buscadas desde el Estado. Y lo esposan a Marcelo, lo arrodillan y le empiezan a pegar cara desfigurada en las manos. Cada de las esposas, un agujero acá en la frente y otro acá en la nuca, lo arrodillaron, ¿no? Y después cuando él se da vuelta para explicar que no tenía nada que ver, bueno, le pega el tiro a este cuando estuvo agonizando como 5 minutos o algo así, lo remata con un tiro en la frente. Que en los diarios salió, a las 9:30 salió en el diario La Nación, que hubo un enfrentamiento y había una persona muerta. Que si estas cosas pasan es porque históricamente hubo fiscales y jueces que se lo permitieron, que archivan las causas, que no investigan. La seguridad de ellos es nuestra inseguridad. Él fue víctima de la seguridad. $200 millones de pesticidas sobre 20 millones de hectáreas, que afectan a 12 millones de personas. Autoridades, organizaciones de trabajadores rurales, ¿qué esperan para accionar? Trabajo esclavo de niños y adultos, otra cara de la realidad de la agroindustria. Estas son algunas de las puntas de los icebergs que nos avergüenzan, mostrando la realidad de Argentina. Basta de fumigarnos, basta de enfermarnos, basta de matarnos. Por la salud, por la autonomía alimentaria, por la semilla criolla, por la biodiversidad. Entrelazando en Avia Yala. Las comunidades que se juntan deben, a su vez, juntarse con otras comunidades y así surgen los movimientos. Estos movimientos van articulando con otros y se forma el movimiento provincial, el nacional y el internacional. Sabemos que peleamos por una distribución justa de la riqueza, por agua para poder producir y llegar al gran sueño que siempre tuvimos, el autoconsumo. Con reforma agraria y soberanía alimentaria, por nuestros pueblos y comunidades. Todas las familias de la comunidad deben juntarse para defender su acceso a la vivienda,